Muy, muy. ¿Pero el mundo imaginario, simbólico, real? Ya, bueno, él anda por los tres mundos con una claridad que ni el mismo la carne. Cuando uno lo ve, dice, no, no va a ser psicoanalista, porque no, no tiene una mente para el psicoanálisis, pero sí por ahí va a ser un... Veo como piensa el padre, pero va a ser un médico interesante, un psiquiatra, por ahí. Y no se lo vas a medicar al padre cuando se hace así, ¿no? Y agarre a tercero o a disparo, que se hace una cosa clarita. Bueno, a ver, si yo le digo volver al futuro 1, ¿ustedes saben de qué hablo? Sí. Por eso me cagaron de risa, bueno, cuando dije esto. Porque yo estaba contando, hablando de la adolescencia, que yo también me había metido en esta cosa imaginaria de la adolescencia, bacanroleando, y que mi guitarra eléctrica, y que era un ejemplo. ¿A quién te parece? ¿A la guitarra con la que toca Microsoft se volvió al futuro con la tiene? ¿No hace toda esa zapada para que se besen los padres? Los futuros padres, que en realidad en ese momento son los padres. Bueno. Estaba un chaquete de nuevo sonido. Claro, claro. Un rock and roll de... ¿no? Claro. Está bueno, se parece. Bueno, así era la guitarra eléctrica, parecida. Muy parecida. Bueno, muy bien. Quería saber si había algún problema concreto, porque si hay algún problema concreto intentaré despejar la duda, y si no, seguiremos. Cri-cri. Hoy no vino una experta de... ¿La parte del problema? No, ya me avisó que no venía. La experta es que siempre nombra de síntomas, medición, síntomas... Y de sueño y angustia. Ella es especialista en eso. Se llama Sonia. Sí, por favor, es la cuarta vez que la cursa, por lo menos sepamos el nombre. Pero vos sabés lo que está cuatro veces acá, pobre. Dos conmigo ya son sacrificios. Dos con dos, bueno, era un lujo, pero dos conmigo. Sí, ¿y por qué me hacías referencia, Sonia? Bueno, porque para recordar un poco al texto este, porque lo leemos, lo volvimos a leer. Es un texto difícil. El viernes con Marcelo y no. Todo en pantalón ese texto. Bueno. A ver, digo, este texto para mí no fue definido. Que podemos entender de esto, de cuestiones que pasan en el aprendizaje o en la institución. Muy bien, problema concreto que plantean Monique y Marcelo, M y M. Sí, vamos a un problema concreto, además de esto que te pasa a los ojos que no sé qué es. No, pero me está acomodando. Y lo peor es que es verdad, mirá que mi hija menor generalmente ya desconoce esta mirada. Sí, pero no, concreto no. Vos querida, sí, bueno, tenemos varios, pero... Y uno, de repente, no una piba tranquila como esta, no, le van a mirar. Sí, vos además estás perdida, de arreglar de vez en cuando, sí. ¿Qué puedo hacer por vos? Yo mandé una mirada un poco más amplia acerca de lo que tienen que hacer, que se basa en tres posibilidades. La primera, el caso clásico de un chico con alguna dificultad de aprendizaje y alguna hipótesis acerca de por qué esta dificultad se lleva adelante a partir de los distintos factores teóricos. La segunda es un aprendizaje que yo llamé en el mail normal para mostrar cuáles son las medidas sin problemas. Y describir también, porque cómo se aprende. También se aprende por lo mismo que no se aprende. Pero son los mismos factores que entran en juego. Aceitado cuando se aprende, no aceitado cuando se aprende. Y en tercer lugar, no puede ser ninguna de las dos cosas. Puede ser una monografía donde hagan una lectura y una síntesis de distintos factores teóricos y en todo caso se pueda aplicar. O sea que hay tres opciones. De difícil, de elegir, de a un chiquito, pero que está con los que laburar, bueno, está todo bien. Ahora, ¿interesa algún problema con este texto? este mundo que nos contamos, ¿me das una vuelta de dos? Yo digo, por el viernes nos vamos a contar para el salido mundo. Para tomar o para... Ah, ya, entonces, sí, me voy. Y después empezar a ver ahí, ya será lo que pasa. Se va a tomar el aspecto. Bueno, tendrá que acelerar un poco el tiempo. Yo sé que los matrimonios jóvenes. Pero es que se fue el tiempo. También ahora, se fue el tiempo. Pero bueno. No. Ahora es el tiempo. Pero bueno, la velocidad en el 72. Este para que me digas que. Ya, ahí está el miedo. Sí, va bueno. Y otra amiga más, bueno, dale, esa amiga ha desaparecido. No. O sea que parece que estuvo ocupación vocacionalmente desaparecido. Sí, más que el Eduardo está acá, en la izquierda. Pero Sonia, en ese sentido, se puede hacer la misma respuesta siempre. Siempre que llega a la distancia, le pasa lo mismo, falta. Y desaparece y no viene más a 4 meses que viene. Sonia, cuando llegamos... Mira la biografía. Fíjate, Mónica, la biografía. Sí, está agarrando un poco, Mónica. Después vamos a visitar algo también. Mira la biografía. Sonia llega a la distancia, no, hoy no viene, no viene el lunes que viene, no la veo más. Me mando un mail en febrero, diciéndome los motivos por los cuales dejó, y después en julio o agosto la veo otra vez. Y así funciona. Hace 2 años que hace lo mismo. Yo tengo que repetir este año, ¿no? Otra vez. Hay que conseguir la versión de Sonia. Pero si Sonia sabe más que todos nosotros, pero... ¿Por qué la clase esta si no sabe que tiene un boleto? ¿Es un caso como para analizar? Yo no voy a poder... A toda la gente analizando el caso del problema de revisar de Sonia. Es un problema. Y obviamente no se trata de un problema... Un curso de inauguración de no sé qué. Me gusta, pero no soy más fan de esa vida. Sí, no, está bien. además también que en Argentina ha tenido en la vida una de las mías oraciones terminales, la tengo que dar y la cual no recuerdo. Pero está muy bien. Me encanta la remera, y espero estar sorteado el lunes. ¿No se ve la primera? Sí, la primera me muero. ¡Ah, no! Bueno, ¿quería alguna pregunta, Miriam? No, estamos trabajando. ¿Segura? Sí. Bien. ¿Y vos? Yo tengo el caso, pero nada más. ¿Qué significa eso? Alguien tiene una persona que dice: yo tengo el caso, pero nada más. Y yo le digo: ah, bueno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Tengo un problema. Primero no me acuerdo los nombres. Es el auto que te tenía. Primer mes que tengo es el tuyo. Me da la misma cosa. ¿No? No tengo problema. Bueno, Estefanía, ¿qué es el problema? No, el tuyo. Déjamelo a mí. Sí. Sí, Daniel. Sí, Marcelo. Yo sé que con Mónica tenemos avanzado algo. Si querés, te damos esta parte. No la tenés escrita. Sí, pero. Porque no sabíamos si mandártela o no, porque qué sé yo, digo por ahí. A ver si me la ronda aquí. Claro, porque por ahí la modalidad de taller, no sé, no estaba aclarada. Cuando digo modalidad de taller, digo, por ahí vos lo querías leer cuando te lo entregamos al final y no leerlo. No, muchas veces lo mismo. Prefiero leerlo por la mitad. Bueno. Si no, esa parte la puedes leer acá y la otra no sé por qué. La verdad que yo estuve leyendo tu mail y me parece un avance importantísimo. ¿Un avance? Un avance dentro de la universidad importantísimo, el tema de considerar la apertura. Ah, bueno, gracias. Porque la universidad esta por lo menos mi experiencia es, yo soy abierto, pero esta es la verdad. Ah, no, te escucho. Entonces, por eso, yo no sé cómo terminó la discusión con Mónica el otro día. Espero no estábamos bien. Espero que bien. Es eso, es lo de siempre, el punto que era de Cunha, pero es habitual. Sí, pero digamos, no es que lo hizo por primera vez, sino que yo estoy acostumbrado, es Mónica. No, pues yo después me fui y le pregunté, digo, vamos a probar la materia con todo lo que decís vos. ¿Viste la de Quito? ¿En serio que se persiguen así? No, más o menos. No, pero con ¿No viste psicosis de la de chico que Mónica pero usted, uno cuando abre soñaba política, soñaba con Viola a la noche, pero esto es en todos lados, no es que Mónica es así acá, Mónica es universal. Pero Mónica, sí, estaba hablando hace, ya sé, Mónica, pero es un modelo de estudiante que yo conozco y respeto mucho y me encanta. Con eso yo no puedo hacer nada. No, pero fuera de broma, cuando uno abre, tiene que ser honesto en lo que abre, que vas a abrir para darle una forma. Hagamos de cuenta que estamos hablando. Ustedes hablan, yo no escucho. Yo hablo, ustedes escuchan. Hacemos un simulacro de conversación, pero ya lo aprendimos cuando teníamos 2 años, se llamaba monólogo colectivo eso. ¿Vieron de los 3 momentos de lenguaje y de adquisición del lenguaje? Primero el niño es hablado. Después hay un segundo momento donde el lenguaje lo rodea al niño porque el niño lo utiliza para controlar la acción. Entonces, y después se interioriza y se hace pensamiento. Cuando habla, en el segundo momento, es un monólogo que sirve para controlar la acción reemplazando al pensamiento. ¿Sí? Entonces uno va a una salita de 2 o de 3 y ve que los chicos están todos en ronda y hablan, y uno dice, ¿qué diálogo que hay? Basta que te acerques para que veas, cada uno habla de lo suyo, porque están con el diálogo, el lenguaje, controlan la acción, porque dicen, bueno, y ahora Ben 10 se va a subir a el auto y a la moto, y el otro dice, sí, claro, y Julieta, ¿no? Y así. Entonces nosotros podemos hacer lo mismo si lo aprendimos a esta edad, hagamos un monólogo colectivo. Hagamos de cuenta que charlamos, todos hacemos ruido y nos vamos de acá cada uno con la idea que tuvo. Yo creo que la responsabilidad de la educación es escuchar a los estudiantes. Y está claro que ustedes van a escucharme a mí, que tengo la sartén por el mango. Qué piola. Yo me gustaría saber cuánta gente se quedaría en clase si no fuera obligatorio. ¡Claro! ¡Pero fuera de joda! ¿O ustedes piensan que yo me la fumo que, el camino, la verdad y la vida? Por favor. Entonces, me parece que sería bueno, que ya que ustedes tienen que tener la obligación de cursar una materia, que esta materia sea una construcción entre todos. Y no doy clase de test mentales porque no me quiero meter en la cátedra, en la otra cátedra. Porque después veo que las cosas... ¿Siempre en una fiesta hay alguno que viene que vomita encima de los sanguchitos de Niga? Que es una cagada. Entonces yo digo, voy a traer, pero ya hay otra cátedra que se tendría que dedicar a eso. ¿Les explicaron ustedes? Sí, empezaron con... ¿Empezaron con Bender? ¿Con Laureta? Laureta le puso el pato y no la quería. ¿Quién le puso el nombre a Laureta? Es buen nombre, me la mató. En el lugar donde vive debe ser algo tierno, como tipo María. Marina, como... Laureta y la... Me y así. Laureta. Bueno, entonces estábamos... ¿Lo tenés escrito? ¿Lo tenés en la computadora o lo tenés acá? No, en ambos lados. Entonces mandame un mail con eso. Bueno, te mandamos. En realidad el único papel que me llevo son esos test que ella no puede analizar porque no los conoce. Me llevo para mirarlos mientras leo lo que vos decís, a ver si me ocurre alguna idea para orientarte, porque tampoco es fácil. Particularizar cuando uno no conoce al sujeto. Particularizar es complicado cuando lo conoces. Entonces, fíjame que el material es cuidado. Mandándomelo por mail y mándenme lo que estén haciendo. Ah, bueno. A ver si los aliento, ¿sí? Guardame. Yo te juro que hoy no, porque Arnet en mi casa hoy no anda. No, 8 de la mañana no tenía Arnet, 3 de la tarde no tenía Arnet, así que no sé qué pasó. Pero supongo que esta noche se tendré o mañana, si no, mi hija menor le agarro un ataque de capa. Entonces no puede chatear con los amiguitos. Bueno, Mónica cuando quiera. Yo también con ella. Es más, estoy evaluando la posibilidad de que no vengamos el próximo lunes. Pero lo someto a porque pensé lo siguiente. ¿Quieren que les explique qué pensé? Porque digo, si les interesa. Ustedes tienen la obligación que les interese lo que pensé. Bueno, Estuve pensando que al ser el último lunes, antes de la entrega, que es el otro lunes, a lo mejor ustedes querrían sentarse a hacer el trabajo, porque uno lo hace en el horario que tiene para la cursada a veces, porque no dispone de mucho más tiempo. Entonces pensé, si ustedes me hacen todas las preguntas a través del mail y yo puedo contestarlas y no necesitan verme, yo no lo voy a hacer venir acá para que me hagan la misma pregunta que les contesté por mail. Lo piensan y me lo dicen cuando terminamos, ¿sí? Si a ustedes les conviene venir porque sí, quiero mostrar esto que hice, quiero aprender algo que lo puedo aprender por mail, yo vengo. O sea, venimos todos. Pero sí, ustedes creen que sería más conveniente bajar un cambio, quedarse en casa, utilizar estas horas para terminar con el trabajo, ¿está bien? Me lo conversan entre ustedes y me lo cuentan hoy y decidimos. ¿Dale? Es imposible mayor libertad. No se puede. No hay posibilidad. Tendríamos que tener la anomia absoluta. ¿Eh? Bueno. Voy a responder entonces al interrogante. Mándenme todo, Topo. ¿Está muy breve la respuesta o estuvo adecuada? ¿Faltó algo? No faltó nada. Gracias. O me querés mucho o es mejor que no contestes cosas. Ahí tuvo una respuesta. No pude contestarte nada, pero... Por favor. Indícame con quién estás haciendo el trabajo. Solamente con quién estás vos. ¿Vos estás sola? Con Paola. Con Paola. Marcelo, vos estás con Mónica. Vos estás sola. Vos estás sola. Vos estás con ella. Y vos estás sola. Y acá nos está faltando. ¿Luli? ¿Con tu sola está Luli? ¿Te cortó sola? Sí, sí, me acuerdo. ¿Te pillaron con una vez a Luli? Ah, ya, ya. Sonia, no sabemos. ¿Y qué pasa? Ahora está con María Ángeles, María Ángeles. Josefina con María Ángeles. Sonia sola. ¿Y ya está? ¿Y nadie más? Ok, perfecto. O sea que voy a tener para corregir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... ¿Qué es el trabajo? Bueno, entonces vamos a tratar de ayudar a la gente. ¿Nueve? ¿Qué pasa? Ah, Luli. Bueno, entonces. ¿Vos tenés el mail de Sonia? Sí. Porque por ahí me podemos mandar a alguno como compañero para decirle que soy la mujer y que venga. Bien. Digo, como para ahí, ¿qué significa? Hay algo que hacer con esta chica. Yo lo tiré antes, esperando que reaccione, nadie lo había hecho. Bueno, bien. Vamos a ver. Algo hay que hacer, porque si no la traen para acá, esta no te quiere recibir, y eso no sé qué le pasa. ¿Eh? Entonces. ¡Es la última! Es la última hace 4 años. ¿Hijo? Sí. ¿Dónde lo mando? Va, vos sí. Bueno, no tenés teléfono, prometo. No, no lo tengo. El teléfono. No lo sabía, no lo quiero ahora. ¡No! ¡Está de poder! ¿Te sientes, Marcela? No importa. Ya parece una foto de Marcela. Bueno, entonces. Sí, dame pelota. Tal vez sea la última vez. Imagínate, ¿qué es eso? No sé, la vida es tan especial a veces. Lo conversaba hoy en mi debate. Decía mi analista, ¿da para tener otro hijo? Pensaba yo, hace tiempo tal. Es una conversación maravillosa la tuvimos. Bueno, no debe ser que conclusión llegué. Porque entonces después se destruye a la comunidad. ¿Con la pulse de algo? Bueno, pero no sé si voy a escribir mucho igual. Vamos a hablar, ¿sabes de qué? Quizás sea la última clase que pulsen en su vida de psicoanálisis. Porque me doy cuenta por las preguntas que me llegan que sigue siendo ese oscuro objeto del deseo, psicoanálisis. De los demás habla, todo bien, pero de psicoanálisis. Porque hay una cierta fantasía, que tiene mayor entidad concreta. No sé por qué, ¿no? La zona de desarrollo próximo me la sería de la libido. Vaya a saber uno. ¿Puedo decir algo para la palabra? Hoy estoy a favor de tu tesis, ¿eh? Gracias, Juan. Gracias, muy amable. En realidad el inconsciente es tan abstracto como el átomo. Sí, claro. Me parece que la verdad es decirle a los del otro lado. No, claro. No, eso es verdad. No, por supuesto. Además, los modelos de la física actual son más imaginativos que inconscientes, ¿verdad? Es imaginación pura. Pero bueno, de cualquier forma, Einstein dijo, la ciencia está hablando de la física, ¿eh? Es un conjunto sistematizado de creencias. Lo dijo Albert Einstein, imagínate, yo me corro y lo dejo que hable, es suficiente. Pero de cualquier manera, no importa. ¿Qué diría progreso? Y ese es el problema de psicoanálisis. Diría que no conviene negarlo, reprimirlo. ¿Se acuerdan de la última clase? Eso de ser lo que uno no reconoce y reconocerse de lo que no es, a uno le genera mucha vulnerabilidad. Mucha vulnerabilidad. ¿Cómo es eso? En toda esta idea racionalista o del iluminismo del siglo XIX, ¿sí? Esta cosa racionalista a ultranza, donde uno sabe por qué hace las cosas, que venga un chabón y te diga, mira, los motivos son inconscientes. No sé si les conté la anécdota de cuando yo daba clases en la escuela secundaria sobre psicoanálisis. ¿No les conté? No. Yo daba clases en la escuela secundaria, la única vez en mi vida que se me ocurrió dar clases, en realidad me llevó el hambre a la escuela secundaria. Y pegué un par de horas y dije, más sí, doy clases. Yo fui de rema canudo, divino. Entonces nos tocó hablar de psicoanálisis. Entonces la idea que le transmitía yo era que en realidad uno no es demasiado consciente de las motivaciones que lo llevan a cometer los actos. Entonces a uno se le ocurrió buscar en los diarios, las noticias, las policiales, de los motivos que declaraban los asesinos para cometer los actos. Y después agregaba, ponía en la noticia, fulano de tal dice que la mató por celos, pero en realidad lo que le pasaba seguramente era un motivo inconsciente que nunca pudo entender. Así, una cosa muy ingenua, pero al mismo tiempo interesante en cuanto a la dirección que tomaba el pensamiento de este muchacho. Lo leyó el papá, se asustó, no sé por qué se asustó. Fue a hablar con la directora de estudio. La directora de estudio me citó. Y me dijo, mirá, a los chicos hay que contarles un cuento. No hay que invitarlos a pensar. Directora de estudios de secundaria. Bueno, obviamente yo la miré. Dije, bueno, probé. La gente del correo, porque yo estaba al lado, cuando yo llegué a Marta Lucia, fui al aula a la otra clase y me despedí de los chicos. Pero nunca voy a olvidarme de esto. Pensar. Ay, no, pensar no, hay que contarles una historia. Para que ellos vuelvan a contar esa historia, pero no invitarlos a pensar, porque ya no saben lo posible que tienen que hacer. Bueno, yo tenía la esperanza, digo, dejo la secundaria y me meto a la universidad, porque seguramente en la universidad les va a gustar pensar. Y si estaba con esta inquietud, pero primero pasé por un terciario, porque yo vengo así, primero en la secundaria, después estuve en un terciario. Estaba en el terciario, ¿cuándo llegaré a la universidad? ¿Cuándo? Estaba en el terciario y les explicaba, mis estudiantes en el terciario, daba ahí técnicas proyectivas. Digo, para que vean que no es que no doy la clase de test porque no quiero, sino porque no me quiero meter en otro lado. Daba técnicas, en realidad daba técnicas de exploración psicológica, módulo 1 y módulo 2. El módulo 1 era el test mental, los psicométricos, y el módulo 2 eran los proyectivos. Claro, pero si vos vieras los proyectivos, ni te estarías metiendo para nada también. ¿Cómo? Si van a dar proyectivos siempre. Van a dar. Pero el DCH es un proyectivo. No. ¿No lo van a dar al DCH? Por el libro, compramos el libro. Es autoayuda, autodidacta. Claro, bueno, ¿el libro de qué? ¿De Ocampo y Arceno? ¿Qué usa? ¿Copio? Ah, está bien, bueno. Está bueno. Bueno, entonces estaba en ese terciario y digo, a los de terciario les va a gustar pensar. Demasiada angustia. Demasiada angustia porque, claro, ellos siguen el libro de un terciario para profesores en discapacitados mentales. ¿Mm? Bueno, se cumple la máxima. Algunos profesores son tan especiales como los chicos a los cuales dedican su práctica. Porque se agarran de la neurología un objeto concreto que les explica por qué el chico es así, porque le falta alguna neurona, le falta medio cerebro, estas cosas. El problema, claro, porque vieron que uno cree que al verlo entiende algo, no sé. Hay esa fantasía que si vos ves que al chabón le falta algo en la neurona, entendiste. Una cosa rara. Bueno, tampoco. Dando clases en este terciario, pasaba un profesor que me escuchó dar clases. Y cuando terminé la clase me llamó, me dijo, mira, te escuché, yo soy biólogo, te escuché dar clase, mira, en la universidad me necesita, yo estoy allá, y me llevó, y ahí empezó mi aventura universitaria. Bueno, pasó mucho tiempo, me estaba bajo el puente, uno era joven y tenía fantasías, ahora uno sigue siendo joven, pero ahora más que fantasía tiene alguna ilusión todavía. Bueno, la cuestión es que llego a la universidad y digo, bueno, ahora sí vamos a pensar. Y no sé, porque en los últimos cuatrimestres Sonia se fue testigo de esto, implacable. Yo le decía, ¿por qué no me dices qué quieren saber? Y creamos ahí. A nosotros la clase tradicional, usted nos da el programa, nosotros hacemos el trabajo y pum. Bueno, entonces mis hermosas gentes, debo decirles que sin duda, si este fuera mi último cuatrimestre en esta materia, realmente estoy contento. Porque ustedes son, de lo que he visto hasta ahora, lo más lindo que encontré. Así que, ¿qué dijiste? Vos pensás eso porque tenés la autoestima muy baja. No lo dije nunca eso. Nunca lo dije. Vamos a preguntar a Sonia, vos ahora preguntale si hay algo que... Ese asesino y por eso no me dejará mentir. Así no. Que el cuatrimestre pasado no nos daba pelota. Así va para contestar. Pero para esto tiene que encontrar a Sonia, que a esta altura está en partido. Sí, debe estar en Australia. Conoció que ese grupo le gustaba. Se lo ve en su diferencia a otro grupo. El año pasado, así mirá. Doble. Bueno, se les estima como dato, es el único grupo en el que suspendí el parcial, así que... Pero bueno, me crean o no me crean, me importa un bledo. Entonces, ahora, vamos a continuar con esta cuestión tratando de contestar a algunos interrogantes que se hacía Mónica, que Marcelo también se hizo, que en general ustedes se hacen pero a lo mejor no saben cómo preguntarlo, que tiene que ver con esta cuestión otra vez la teoría psicoanalítica. Y voy a insistir, pero no se preocupe, no es difícil la teoría psicoanalítica. Es más, yo insisto, a veces yo con mi terapeuta he hablado en otras sedes, porque yo decía, pero claro, ahí me di cuenta, decía yo, por ejemplo, que cuando se instala una falta, aparece algo para recurrirla. O sea, aparece una ocurrencia, y cuando no hay ninguna falta, se vive como una fantasía de concretud que no te deja crecer, por ejemplo. Pero estas cosas se ven en la vida cotidiana y a partir de la experiencia propia se puede trasladar a la teoría. Es muy difícil tener el psicoanálisis si uno no fue atravesado por él. Digo, desde la vivencia de que algo sucede de esa forma. Es complicado de explicar. El mismo Freud, cuando sus discípulos, parece Jesús, ¿no? Cuando sus discípulos le decían, pero ¿cómo hacemos para transmitir el psicoanálisis? Pero él decía, no se gasten en transmitir el psicoanálisis. Aquel que no es atravesado por el psicoanálisis no lo puede entender. Entonces, me parece a mí que esto tiene que servir para dos cosas. La primera, para no desesperar si uno no entiende demasiado. Porque en realidad uno debe ser atravesado por esto para entenderlo realmente. Y la segunda, es que igual se puede repetir la teoría sin entenderla. Hay muchas docentes que están en esto. Creo que es justo. Miren, yo, y no en esta universidad, en otra. No, acá no. No, yo estoy pensando en la cátedra del CBC. Yo me siento a hablar con un montón de gente que piensa que entiende el psicoanálisis. Y no es que yo sea re guau. Pero más o menos alguna cosa acaso. Y la gente repite, no tiene la más puta idea de lo que está diciendo, pero él lo dice con la autoridad y lo corrige con la autoridad, eso es lo peor. Porque mientras que uno lo diga con autoridad, va a ser paso, porque de fanfarrón está el mundo lleno. Pero corregir después, ¿con qué criterio? ¿Cuál es el nivel académico que te habilita a decir que esto está mal? ¿Saben qué? Si lo dice el texto y el tipo no lo puso como el texto, está mal. ¿Ah? Eso sí. Así que bueno, teniendo en cuenta estas dos cuestiones, avancemos. A ver, vamos a ver una de esas clases que yo alguna vez me caractericé por ahí, que eran buenas, cortas y claras. Segura de las tres patas, no está, avísenme. Mejor dicho, si las patas buenas, no está, no me digan nada. Trataré de que esté corto y claro, por lo menos. A ver. El complejo nuclear del psicoanálisis, ustedes saben que es el complejo del hijo, ¿sí? Entonces, vamos a poner una cuestión así, un triangulito. Vamos a poner acá el niño, acá la mamá y acá el papá. Este complejo nuclear del hijo, porque en realidad, cuando uno en la clínica, en la experiencia con los niños y con los adolescentes y con los adultos, trabaja lo que le pasa a la gente en la vida cotidiana, se da cuenta cómo el hijo ha marcado de una manera absoluta el devenir de esta persona. Edipo significa muchas cosas. Edipo significa modalidad vincular también, modalidad vincular, en esta línea entre el niño y la madre, el niño y el padre, que genera una serie de cuestiones muy, muy complicadas y que parece que no fuera así cuando se dan de una manera facilitada, de una manera aceitada, digamos, pero aparece de una forma muy, muy virulenta cuando estas cuestiones no se resuelven de manera adecuada. ¿Qué quiere decir que se resuelven de manera adecuada? Con los dos progenitores hay amor y odio, o sea, vínculos positivos y vínculos negativos. Empuje positivo con ambos progenitores. Hacia papá hay una corriente tierna y una corriente hostil. Y hacia mamá hay una corriente tierna y una corriente hostil. Se trate de un varón o de una nena, es lo mismo, sea varón o sea nena. Es igual. Niño, niña, varón o mujer, no sé cómo sería. Varón o nena, varón, nena, sé que tiene varón. Igual. Bueno, pero entonces, ¿cómo es esta cuestión? Vamos al principio. ¿Cómo antes de que se instale el hijo? ¿Sí? Porque Edipo ya es el resultado de un desarrollo. Edipo es un lugar de llegada después de haber pasado por dos fases previas, la fase oral y la fase anal. Es decir, que Edipo se juega en la fase genital, fálica, dice, ay, ¿por qué pasa? En la fase fálica engloba a Edipo. Entonces, las vicisitudes que se jueguen en el terreno lípico, en la fase fálica, generarán posibilidad de seguir avanzando después de la latencia, en la última fase, la genital, o provocará regresiones a fases anteriores del desarrollo. Pero dijimos que teníamos que empezar por un principio. El objeto de amor del niño siempre es la mamá, el primer objeto, sea este varón o sea mujer, ¿sí? Es la madre el primer objeto de amor para el varón y para la niña. No me quiero meter en cuestiones más finas en esto, pero es imposible explicar esta cuestión si no pensamos en cómo es esta mamá, cómo es esta madre para el varón y para la niña. Esta madre no es la madre que nosotros conocemos, la madre del día de la madre, la madre que hace los fideos, la madre, no es esta madre. Esta es una madre que está acá, cuando nosotros vamos allá, tenemos una mamá, que hay que metérselo en la cabeza esto, es una madre fálica. ¿Qué quiere decir que es una madre fálica? La madre fálica es la bruja. ¿Vieron a la bruja? ¿Vieron una bruja de perfil cuando está volando sobre la escoba? ¿Y qué tiene entre sus manos? Una escoba. ¿Ven la sombra de la escoba? ¿Se le imagina a la sombra de la bruja? ¿Ven esa escoba? Esto no es una escoba. Y si no es una escoba, a ver, ¿qué será? Es un subcondongo así de la madre fálica. A ver, la madre fálica tiene pito. ¿Se entiende? Hay que tenerlo claro a eso, ¿eh? Hay que tenerlo claro porque si no, uno no entiende por qué pasa tanto despelote ahí, acá. Esta madre es una madre fálica, es una madre completa. Tiene todo. Claro, ustedes dirán, pero la mamá no tiene pito. Estamos hablando de la cabecita de este pequeño ser, ¿sí? No de la cabecita de la madre, que habría que ver, ¿eh? Sí, porque en realidad uno a veces cuando charla con algunas señoras se da cuenta que si uno le puede sacar una radiografía al inconsciente, tiene un pito que te voy a hablar de la tararira de Menem. Es una cosa así como que uno se corre porque si no, te mata. Así habrán encontrado, no en Luján, en algún otro lugar, con esas mujeres que uno dice, a esta niña no hay con qué darle, porque está completísima, ¿eh? Una profesora debe tener, pero... Piensa. Generalmente provocan, le digo que provoca una mina así, ¿no? Lo mismo que piensen en una bruja con vieron un grano en la punta de la nariz, con la nariz así, toda fea, que abre la boca y el aliento de infierno. Fíjense qué le provocaría eso, si hay alguna profe que le provoque eso, no es pálida. Porque uno lo siente a eso, lo siente en el alma. Bueno, pero entonces... Recuerden ustedes que el primer objeto de amor es la mamá, tanto para el nene como para la nena, ¿sí? Pero, pues, si hablamos de objeto, es que ya se separó, ¿no? Porque objeto es, por definición, lo contrario a sujeto, ¿sí? O lo opuesto, digamos, son dos conceptos que dialécticamente se necesitan uno y el otro, objeto y sujeto. Entonces, ¿cuándo el niño y la niña, el bebé, se empieza a separar de la mamá? En realidad no hay una objetivación de esto, sino que la primera marca que queda es que el bebé perdió una parte de él. Si el bebé perdió una parte de él cuando se separó de la mamá, ¿sí? Recién en un segundo momento ve a la mamá como un objeto. En un primer momento es una parte de él que se separó. Pero lo curioso es que eso que se separó de él no es esa madre. Es otra cosa. Pero esto trato de decirlo de alguna manera, pero... supónganse que, vamos a ver, voy a construir una fantasía, a ver cómo se ve. Supónganse que el bebé es ciego. Y de repente siente que le falta algo. Siente que le falta algo. En un momento posterior abre los ojos y ve a la madre, pero no la identifica como lo que le falta. Para ser más sencillo, vamos a la panza. El nene estaba en la panza de la mamá. Era un mundo completo, él y su mundo. Supóngase que al salir de la panza, pierde esa parte, en realidad pierde una parte de él. Que no es él, es la madre. Pero después, eso que perdió no es igual que esto que encuentra. Digamos, al salir de la panza, perdió algo de él. Y al estar con esta mamá, no es lo mismo que perdió. Esta mamá es una persona extraña. Al mismo tiempo que el bebé es un extraño para esta mamá, ¿eh? Yo quiero dejar esto claro porque sino parecería que naturalmente, las palabras naturales son una porquería, que una madre y su hijo naturalmente va todo bien. No. A ver, si tenemos en cuenta que el bebé perdió una parte de él que buscará toda la vida sin encontrar nunca, si algún humanista francés llamó objeto a ese objeto inexistente pero que deja marca de que en algún lado está, ¿sí? Y al mismo tiempo que con esta mamá hay un trabajo de ahijar, porque la madre es adoptiva siempre y el hijo adopta a esta mamá, o no la adopta, depende. El hijo es huérfano ya. El hijo es huérfano, y la madre es adoptiva. Entonces, entre ellos dos tiene que crear un vínculo donde son dos desconocidos. Hay una frase que en el psicoanálisis la leemos de una manera crucial, que dice la mamá cuando tiene en brazos por fin a su pibe que sacó de su panza. La frase suele ser, ya tengo lo que quería. Está hablando, poniendo todo lo pasado. Cuando dice, ya tengo lo que quería, implica que hay una pérdida. Lo quería, no sabe si quiere esto. ¿Es un problema? ¿Es para mí? ¿Si es para mí? Si es para vos, puedo llegar a atender yo y digo cualquier cosa. ¿Ustedes entienden este juego que acabo de hacer? Cuando yo digo, ya tengo lo que quería, ¿cómo es esto? El presente y el pasado, ¿no? Ya tengo lo que quería, lo quería, lo quiero, si lo quiero, para llegar a querer algo tengo que hacer un trabajo. Y ese trabajo es el trabajo de crianza, de creación de ese vínculo primario. ¿Está bien? Creación de ese vínculo, porque en este ya tengo lo que quería, aparece la inmensidad de la relación entre dos desconocidos, que luego se formará esa diada madre e hijo, si se forma. Ya sé, tengo una pregunta, mi papá me interrumpa. ¿No tiene que entrar para el psicoanálisis? Hoy me he puesto psicoanálisis. O sea, esa idea de psicoanálisis que tiene que generarse el vínculo contradice todos los preceptos, por ejemplo, católicos, religiosos y todo eso. Tiene una fuerza ideológica importantísima. Es decir, habrá discutido con mucha gente, se ha discutido con mucha gente. Yo me la paso discutiendo. Me la paso discutiendo. Eso de... O sea que lo que está diciendo es que no hay instinto de madre. Claro, lo que estoy diciendo es que... No, estoy diciendo algo peor. El instinto materno no existe, estoy diciendo. Es un invento. Sí, sí. Está, por eso a veces eso se puede generar un vínculo, se puede generar una ruptura. Sí, y... Instinto materno, ¿sí? Instinto materno, ¿sí? Prueben. Porque si ese instinto es universal, ¿no? Propio desde la especie, transformado en su desenvolvimiento y adaptado a un objeto. El instinto materno. Prueben. Pueden cruzar alguna calle en el local con un cochecito cuando viene una mujer manejando. Prueben. A ver cuántas frenan. Hay más instinto materno en los tipos que en la mina. Entonces, evidentemente, si no vale, el instinto materno, ¿qué sería? Esta noción de protección al niño, en general. El instinto lo tiene la loba que adopta. Adopta a los seres humanos. El instinto lo puede tener... Las lobas son muy adoptantes. No sé, los monos, no sé cómo saberlo, pero las lobas se adoptan. No existe el instinto materno, es un invento. La madre y el niño son dos desconocidos. Bastaría ver una madre en puerperio, a una parturienta durante los 40 primeros días posteriores al parto, para ver que es un caos. Es un mundo de caos y confusión lo que rodea a la parturienta, y que en realidad nadie entiende nada, ni la madre al nene, ni el nene a la madre, todo un quilombo, llora, se caga, mea, tiene hambre, nadie sabe de qué se trata. Con el tiempo la mamá aprenderá a decodificar los sonidos de su hijo, si ha podido prestarle el oído a esta crianza, si ha tenido la suerte de tener, por ejemplo, un marido que le ha cuidado para que ella se pueda dedicar a eso. Digo, ¿no? Si no, será muy arduo este trabajo. Y a lo mejor hay desconexiones. Es un barro, ¿eh? Entonces, digo, el pibe perdió algo porque algo de él desapareció. y lo va a buscar toda la vida. ¿Lo va a encontrar? No. Entonces el día que alguien vuelva de la muerte y me cuente si se lo encontró ahí, pero hasta ahora, como ya no veo a gente muerta, no sé decirle. Pero hasta ese momento el objeto A no apareció. Hable con un moribundo, le digo, si encontraste el objeto A, mientras se caga muriendo. Pero entonces, esta relación diádrica se va a tener que crear, ¿no? Al crearse esa relación diádrica... Perdón, estamos hablando, disculpa. No, está bien. En la etapa fática, ¿en qué damos, hombre? Entre los 3 y los 5. Entre los 3 y los 5. Uh-huh. Estas etapas van desde el nacimiento hasta el año y medio, y del año y medio a los 3. No, podemos poner algo. Uh-huh. Digamos, si querés, para ponerlo en tiempos cronológicos más o menos evolutivos, la diada se construye en los 3 primeros años de vida. No llega a terminar el primer año si no se construyó. Aviso. Pero, claro, un chico cuya diada no se construye, se muere, muerte súbita. Pero si la diada se construye en el primer año de vida y más o menos permanece inalterable hasta los 3, más o menos. Porque es hasta ese momento en el que el pibe, además, tiene la teoría de que la mamá tiene pito. ¿Me siguen? ¿Seguro? ¿Eduje? ¿Me seguís? ¿Dónde estamos? Bueno. Pero entendés cómo se... Yo, No, claro. Se enferma, va en contra de ti, ¿no? A veces se muere, a veces no, a veces está enferma, no sé de situaciones. No, la diada es necesaria porque es el sostén del bebé. El bebé no se sostiene si no hay un humano que lo sostenga. Y esta diada es necesaria, ¿sí? Entonces, sigamos por esa línea. El chiquito, entonces, si su mamá va construyendo esta relación diádrica hasta aproximadamente, digamos, los 2 años y medio, 3 años, ahí, ¿no? Y en ese momento hace irrupción la tercera pata. Que generalmente se llama padre. Pero a mí me gusta hablar de función paterna. No de papá. También me gusta hablar de función materna, ¿no? Y no de madre. Siempre estamos hablando de funciones. Pero como en estas culturas actuales, generalmente la madre está y el padre no sé, tenemos que hablar de función paterna con más claridad aún. ¿Qué es la función paterna? En realidad la función paterna es eso que establece la ruptura de la diada para pasar a una triangularidad. Estamos hablando de 2 años y medio, 3, más o menos, en fin, de la fase anal y comienzo de la fábrica. Y entonces, en este momento, es necesario que esa diada que se tuvo que construir para mantener la vida y la salud psíquica del niño, se rompa. Esa diada debe tener una interrupción, debe cortarse. Se dice pomposamente que es el momento en el que entra la ley. ¿Qué ley? La ley de la sociedad, la ley de la cultura. No, la ley de este loco de mierda que entra a pegarle trompada a la mujer, al nene, córranse, correte, saca este pibe de acá que me tiene podrido. No, no es esa ley. Esa no. Es la ley de la cultura. ¿Y sabe cuál es la ley que la cultura... Miren qué sencillo. La ley que la cultura, que la sociedad ha establecido para determinar la ruptura de esta diada. En nuestra cultura es la prohibición del incesto. En nuestra cultura. ¿Eh? Pero, ¿cuál es el instrumento del que se vale? ¿Cuál es la ley? La ley que marca la ruptura de la diada. Ustedes se van a asombrar cuando se van a poner. Porque, en realidad, parece que fue una cosa de sheriff, parece que fue una cosa de comisarios, de mucho rati dando vuelta para separar a ese niño de esta madre. ¿Se vio que las mamás y los nenes en esta vida se comunican y que ellos solos se entienden? La mamá no le entiende todo. Y el nene habla, pero no habla en español. Y la mamá dice así, dijo que se fue al baño. No se entendió un carajo. Pero ella lo entiende. Y lo peor es que es verdad, que el pibe dijo esto. Esa es una redención diálica. La ley es el lenguaje. La madre y el niño están obligados por una ley a llamar a las cosas por su nombre. Porque de esta manera, ¿a quién se abren? A la cultura. Salen de esa líada, de esa cápsula de ador, y se abren al mundo. Es decir, ¿qué hace la madre cuando somete al niño al lenguaje diciéndole que ella también está sometida a esa ley? Lo entrega al mundo. Lo libera de eso. ¿Está bien? ¿Me siguen esta idea? Me perdí, pero creo que sabe. Quiero decir que aparece la tercera pata. Claro, la ley. ¿Cómo la podemos ver desde el lado del padre? Vamos a ver. De alguna manera, la mamá, cuando le dice al nene, que estaba acostumbrado a decir, ¡ah, la que niña tarda el nene, papá! Le dice no, le dice vaso. ¿Sí? En realidad lo está traicionando. ¿Cómo si hasta ayer, suponga que el pibe como te dijera, ¿cómo si hasta ayer nos estábamos entendiendo tan bien así? ¿Por qué ahora tengo que dar otra? Y la madre no trance. Y el nene dice, ¡habla la caña, la caña, la caña, la caña, la caña! Perdiste vaso. Algo pasó. Hasta que no me digas vaso, no te doy rastro. ¿Está bien? Entonces el niño se siente... ¿Qué pasó con mamá? Que hay que hablar de otra manera. En el lado del lenguaje ahí. Vamos a hablar desde el lado del padre. Porque hay muchas maneras de hablar. En la relación diádica, la madre y el niño están en una relación donde la mirada se sostiene, ¿vieron? ¿Vieron? No sé si vieron al nene tomando la teta, cómo mira a la madre. Y la madre lo mira al nene, y es una cosa así que no se mete a nadie porque estorba. No sé si... Muchos padres lo hemos sentido durante mucho tiempo. ¿Qué carajo voy a hacer acá? Entonces no saqué la película, ¿no? Llega un momento, en el mejor de los casos, que la mamá levanta la mirada, deja de mirar al niño y mira hacia otro lado. ¿Eh? El niño, que al no ser mirado... Ustedes saben que los niños, los bebés, tienen una muy baja maduración neurológica y por lo tanto tienen una evidencia de fragmentación corporal. Porque su sistema nervioso no le permite apropiarse de todo su cuerpo de la misma, como un todo, sino que es un cuerpo fragmentado. La mirada de la madre baja la ansiedad que provoca esa fragmentación. La baja. No sé si te recuerdas. Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y que es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar. Y se agita mi vida, todo su vida. Es la mirada de la madre, la canción de cuna de la madre, que baja la ansiedad de esa fragmentación corporal. Para la tenerte, para que estoy hablando, estoy cantando el día que me quieras, por la duda. Cuando la madre deja de mirar al niño, el niño vive este momento de ansiedad. Entonces desesperadamente busca a dónde carajo está mirando la madre. ¿No? si no lo está mirando a él, ¿a dónde está mirando? Entonces busca, busca. ¿Y a quién encuentra? A papá. Él puede salir, bueno, espero. O también puede encontrar al bandulero. No importa. No importa, claro. No importa. El tema es que esté en... La verdad no importa. Honestamente, para la salud del pibe. Entre ellos dos que se arreglen, es un problema total. Pero lo importante es que la madre deje de mirar al nene. Por un ratito, no todo el día. Pero un rato, entonces el nene se reencuentra con la mirada de la madre, ¿dónde? En el tercer lugar. No es ni él ni la mamá. Los dos están mirando hacia un tercer lugar. Que si ustedes ven, es lo mismo que el lenguaje. La madre está hablando de un tercer lugar, del lenguaje. Que no es el de ellos dos. Es algo en tercer lugar. También, cuando se juntan la mirada del niño y de la madre, ahí es la función paterna. Puede ser el padre, puede ser un laburo. La mamá deja de estar con el nene durante 8 horas. ¿Dónde está? En el trabajo. El niño mira hacia allá, función paterna. ¿Ven? Y acá viene algo de suma relevancia para lo que nosotros necesitamos saber en aras de este seminario, desde la teoría psicoanalítica, digo. Si el niño se queda en diada, no se aprende un carajo. Cuando la madre mira hacia otro lugar, y el niño mira hacia donde miró la madre, en realidad estamos diciendo que la madre no está completa con este chico. ¿Me siguen? Cuando la mamá deja de mirar al niño para mirar a otro lado, señal de que la mamá no está completa con ese niño, si no, no miraría a ningún otro lado. ¿No le pasa a una cuando está enamorada, que mira solo al gordo y no mira a ningún otro lado? Si empieza a mirar a otro lado, que ya no está tan gran cosa. Ya está abierta al mundo una, digamos. Y el chavo no se da cuenta. Antes tenía ojos solo para mí, ahora mirás a cualquier cuadrúpedo que pase. Bueno, vamos a la niña. La mamá, en esta relación diádica, tiene ojos solo para el niño. Está completa con ese niño. Cualquiera que una mamá se da cuenta que desde los 8 meses hasta ese momento, la mamá no necesita más nada. El tipo es algo... como cenicero de moto anda por ahí. Por suerte después, bueno, viene otro momento, pero si no, no habría segundo hijo, tercero hijo, no sé si me explico. Entonces, volvamos. La mamá completa con este niño, cada vez se completa con esta madre, ¿sí? Cuando esta mamá desvía su mirada del niño para mirar a otro lado, es que le está faltando algo. Le falta su pareja, o sea, la busca. Le falta, no quiere ser nada más que mamá, quiere ir a la facultad, o sea, está mirando a otro lado, ¿está bien? O sea que el niño no la completa, sino que es una parte importantísima de su vida, esencial, pero hay un mundo más allá del niño, un mundo a aprender, un mundo a apropiarse, ¿sí? El niño, que también estaba completo con la madre, se da cuenta de que la madre va a mirar por otro lado, que no puede quedarse continuamente, porque ya miró cuando va a decir que en una vez va a mirar 2, 3, 4. Entonces el niño también va a ir a mirar a este mundo, al mundo que la madre le dice que existe, y va a ir a buscar cosas ahí, porque sería una manera también de estar con ella. ¿Sí? ¿Saben qué es eso? El lugar de la pregunta. Ahí el niño, ¿qué se le ofrece al niño? ¿Qué le ofrece la cultura al niño? Le ofrece el aprendizaje. Aprender, completar eso que te falta, que nunca vas a completar, porque ya sabes, te falta el objeto A, pero lo llenás. ¿Eh? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todo el mundo? ¿Miriam? ¿Sí? Sí. Es una manera de... que mirás para por otro lado, para otra pregunta. ¿Entendés? Sí, porque yo se me acordará que mi primera novia. Bueno, ¿vos entendés, querida? ¿Segura? Ahora te voy a preguntar. Bueno, yo. Bueno, sí. ¿No está? ¿Está acá? ¿Está acá? ¿La chica? ¿Qué es el esposo de la chica que va a salir? Ah, sí. para Paola? Sí, no sé el profesor, no sé si no se ¿Es para Paola? Sí. ¿Esto es para Paola o las chicas de Mercedes que están en el grupo? Pero ¿cómo? Sí, sí, ya se lo gracias. No, no, ya se lo ahora falta el gordo, estamos todos. No te gusta jugar, ¿eh? ¿Qué cosa? Ahora no, porque yo tendría que preguntar a mí el profesor este, con otro profesor, sería ese, ¿no? ¿No era así? No, pregunto, porque me quedé... ¿No es usual esto? No, perdón, el profesor, yo estoy... ¿No? ¿No dijo nada? No. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, y aparece un ingeniero y le pagan el mismo sueldo y primero no hace se manda y después va a otra vez que lo quiere matar el demonio ese bonito así para que no termine, porque me interrumpió el bot y no, bueno, Segasano, No, pero fuera de joda, no me voy a olvidar nunca. Lo digo que me pasó a mí, tenía que parecer la impotencia. Bueno, yo tenía una compañera en el hospital que el apellido era Penón. Penón. Siempre empezamos a poner una clínica para la insuficiencia sexual masculina. Le vamos a poner nuestros apellidos, Penón Duro. No sé, pero fuera de joda, no me digan que no vende. Bueno, pero lo marido que va a dar, lo sé yo. Bueno, entonces, este tercer lugar, vieron que parece que la cosa gira en torno al vínculo materno, ¿no? Este vínculo materno que debe producir un tipo de separación diádica para convertirse en así, una relación de A3, el hecho de que sea de A3 garantiza la circulación de significado, eso es lo que quiero decir. Porque es a partir de la tercera pata, de la pata de la ley, que, a ver, la pata de la ley marca una carencia, una falta. Porque si hay ley, es porque hay una falta, la ley prohíbe algo, ¿sí? No sé si me sigue. La presencia de la ley implica una prohibición. Si implica una prohibición, quiere decir que falta algo. Si falta algo, esto se va a tratar de completar. Y esta falta, que va a tratar de completarse a imagen y semejanza de esa primera falta, la falta A, nunca podrá satisfacerse por el mismo motivo que la falta A, el objeto A no se encuentra. Esto es, nada va a colmar esa falta. Nada. Porque ¿cómo se completaría la falta? ¿Cuál sería la manera en la que un humano podría completar o reencontrarse con el objeto A? Metiéndose en la panza de la madre. Si la madre reintegra su producto y vuelve a meter al nene en su panza, el niño encontraría su objeto A. Es inviable. Es inhumano, no existe eso. Sin embargo, y acá viene esta cosa que yo les pido, che, necesito que me crean. ¿Cómo les creo? No sé, tendría que resucitar para que me crean. No lo probemos. Pero Fernando tampoco, yo digo, por la duda. Porque por ahí era un muy buen tipo que le hicieron mierda, creo que no resucitó, pero por la duda. No puedo resucitar yo para hacer eso. Me va a tener que creer igual. Existe una posibilidad de que a nivel simbólico la mamá nunca rompa esta vida e intente reintegrar el producto a su vientre. ¿Está bien? Y esto tiene nombre y apellido en la psicopatología infantojuvenil. Se llama psicosis simbiótica primaria. ¿Está bien? Y tiene un montón de nombres más. Lo van a encontrar como oligofrenia primaria, ¿eh? ¿Cómo se define generalmente la oligofrenia? Una esquizofrenia de origen orgánico pero desconocido, ¿no? No sé si se entiende. Cuando ustedes ven un chiquito oligofrénico, es un niño que nunca dejó de ser el bebé. Se supone que es una psicosis endógena, se llama psicosis endógena aquella que se supone de origen orgánico, pero que sin causa conocida, sin causa detectable. ¿Está bien? ¿Me siguen esta línea? ¿Pero qué sería ahí que no? Cuando decimos... La madre no largó al pibe. A nivel simbólico no se rompió la diada. ¿Pero por qué? Porque la mamá no lo tocó. La mamá no lo tocó. Decimos en el psicoanálisis que las madres son psicógenas, generadoras de patologías psíquicas. Obviamente, perdón, hay gente que lo puede salvar a este niño. El padre, un hermano. ¿Cuánto tiempo para pensarte el pelo, tuviste? La tenía que tener una cosa más, pero claro, se necesitaba un poquito más de inteligencia que siempre. Yo te veía más como más joven, pero no sabía qué era. ¿Cómo te llamas, Paola? Recién preguntaron por vos. ¿Un nombre? Sí, un nombre. Hombre casado. No, no sé, la miré de la mano. Psicógeno. ¿Y a qué hace el padre? No tiene. Y lo que pasa es que el poder del padre está muy limitado, o sea, porque el niño le pertenece a la madre. Ese es un problema. Obviamente el padre tiene que darse cuenta y se va a tratar a la mamá. Sí. ¿Sigue primando de la mamá? ¿No? Sí, no, nada más no, pero fundamentalmente sí. Mira, yo he jugado con mis cuatro hijos todo el tiempo que pude durante el primer año de vida, el segundo año de vida, conmigo genial, pero cuando sienten más que la mamá. Tiene que ser de mamá, pero vení, dejate de joder, yo te cuido, mamá. Lo cuento. Es una cosa. Y se le dirá, lo que pasa es que yo como padre soy una mierda. Yo diré, no, eso que vivo yo le lo vive de todos los papás. Claro, si tenés una mamá amorosa, si la madre es... Si el padre es el cariñoso, a la madre no le da pelota. Pero ahí hay un tema. ¿Está bien? La mamá tiene mucho, ¿eh? Sí, hay otro, porque fue papá que es que fue papá. Papá tiene pito, está completo, qué quilombo, ¿no? Digo, me parece que hay que tener muy en cuenta que la madre tiene mucho poder, pero mucho poder, ¿eh? La madre tiene un poder omnímodo, es la reina de la vida y de la muerte de esta criatura. Es algo terrible el poder que tiene la madre. Entonces, cuando es a favor, la madre que hace, le abre el universo al niño. Cuando es en contra, lo atrapa para sí. Y lo hace psicótico. Además, está diciendo que esta psicosis primaria, el chico no aprende nada, ¿no? No puede aprender. No tiene abierto el acceso al conocimiento, porque no tiene abierta la triangularidad lírica. ¿Se entiende esto? Cuando un chico se queda en posición preedípica, porque estamos hablando, si no entró la ley, es preedípico, ¿no? ¿Está bien? Nadia, si la ley no entró, es preedípico, porque la ley es la que establece el triángulo. No tiene acceso al conocimiento, por lo tanto, todo el mundo entonces se da cuenta de que la psicosis primaria y la psicosis en general, es preedípica. O sea, no se terminó de instalar el complejo de Edipo porque la ley no hizo su efecto. Pero estas son patologías, ¿no? Vamos a ver el curso normal del desarrollo. Qué palabrita que te dice eso, ¿no? Grave. ¿El curso no? Sí, vas a hacer una pregunta, Euge. En el caso de nosotras, en un etapa de 4 grados, se puede que tuvo un accidente, después de la escuela. Es un pibe muy golpeado ese. En la familia todo el mundo se muere por razones raras. Sí, y la madre es muy protectora y me entrevista con Cristina, más o menos como que me había reconocido. ¿Ah, sí? La Cristina es capaz de hacerle la locura que es heterosexual. Sí, tenía esa noticia. Ah, es como la Cristina, vos, que no estamos hablando de la iglesia, dale. El Edipo no se resuelve nunca. Por lo tanto, vos estás en la misma posición que yo también. El Edipo es algo que queda ahí como que uno se resigna. No lo resuelve. Cuando yo hablo de pre-edípico, estoy hablando de algo mucho más grave. Es decir, todavía no llegamos a los problemas que se tienen de acá para acá. Estamos viendo los problemas que se tienen hasta acá. Ese chiquito es edípico. O sea, cuando hablamos de pre-edípico, estamos hablando de psicosis. O sea, chapita, se le volaron, no le llega el agua al tanque, se le salió la cadena, patina. No sé cómo es eso. Cuando juegan al doctor está tan malo que es el recepcionista. O sea, hay, claro. Pero escuchando en realidad, a ver, vamos a dar este paso. ¿Hasta acá entendieron? ¿Seguro, Miriam? Bueno, hoy estás medio paradita, Sí, que no. Me he visto más despierta, más así, más. Bueno, no importa, no me he visto más. Bueno, ahora, supongamos que todo haya venido bien. ¿Sí? El hijo, la regularidad, la ley. Esta mamá sigue ejerciendo su influencia, bendita sea. ¿Sí? Porque esta mamá de la cual el pibe se separa, pero que le muestra el hijo, también le muestra las bondades de este mundo a venir, ¿no? No le dice, ay no, el colegio es una mierda, no vayas. No, lo lleva al jardín, hace la adaptación. se queda con el nene la adaptación. Al principio llora, después se empieza a alejar, ¿viste? O sea, ¿qué hace? Esta mamá proyecta sobre este universo su sombra. El trabajo está bien, ella va al trabajo, entonces está bueno. El padre, o sea, su pareja, que también a veces está con el padre y no está con el nene. Bueno, entonces uno accede al papá, ¿no? Como si mamá lo cubrió con su sombra, no es peligroso estar con papá. Entonces empieza a jugar con a tramitar con el padre algunas cuestiones. El mío particularmente, cada vez que pasa por al lado, me pega en la entrepierna. Me pega. Y a veces yo se me lo veo venir y como que, pero cuando me agarra distraído, tengo ganas de partirlo por el ser y hacer semilla. El maquillito todavía no, el maquillito solo me pega en la espalda. Me pega, ¿no? ¿Dónde me pega? Y juro que el único pecado que cometí es estar con las manos. Pero se ve que para eso es una cosa muy jodida. Los dos me pegan. Ahora, esta madre también tiene, se transmite al niño una ideología, ¿no? Digo, le transmite ideas, maneras de crianza. Le cuenta que hay gente que hay que tener cuidado, porque hay gente, qué sé yo, que se llaman trabajadores sociales, que de repente te pueden quitar a los nenes, qué sé yo, también cuentan esas cosas. También le pueden contar que lo importante es que vayas a contar las justicias con el papá, cuando hay que sacarlas y lograr el tema del colegio. O sea, hay una ideología, ¿sí?, que invita a caminar por determinados senderos y no por otros. Entonces hay mamás que realmente tapizan el universo del conocimiento como una puerta hacia la superación, hacia el crecimiento, hacia el bien, y otras que no. ¿Está bien? Primer punto. En segundo lugar, si a esto le sumamos que para que se produzca algún nivel de aprendizaje es necesario, siguiendo Silvio Blechman, que las nuevas representaciones tengan algún tipo de semejanza con las anteriores, no idéntica, porque si no uno se queda en el predítimo, ¿sí? Siempre repitiendo la diada, tiene que haber una diferencia. Ahora no sé si se puede enganchar esto. Cuando estamos en diada, las representaciones se repiten una sobre la otra, no hay avance posible. Solamente habrá diferencia cuando se salga de eso. Este tercer lugar mostrará algo que la madre tocó, que parece un poquito, y que es distinto, entonces vamos a ver qué es. Y así se pasa a salita de 3, salita de 4, preescolar, y se llega acá. Para escucharme a mí. Hablando de esto. Bueno, entonces, ¿sí? Esta sombra hablada de la cual hablaba Piera, ¿sí?, se da en este espacio. Un espacio que va entre la mamá, a ver, entre la mamá y el bebé, a medida que se separan, se va generando un cierto espacio, ¿sí?, que está tocado por la mamá, pero que es distinto a la mamá, ¿sí? ¿Está bien? Tiene algo de mamá, porque mamá lo derramó su sombra sobre él, pero no es mamá. La maestra, mamá la quiere a la maestra, se lleva bien con la maestra, se dan un beso en la entrada, pero no es mamá. ¿Y esta maestra qué? Aprendo a esta maestra. Y si aprendo a esta maestra me está diciendo algo que yo tengo que aprender, porque si aprendo lo que la maestra me dice, estoy aprendiendo a la maestra. Que esto en general, las maestras lo dicen en las redes, el nene no me aprende. ¿No? O sea, el nene está aprendiendo a la maestra porque la mamá ya la tocó, la bendijo, generó algo conocido y al mismo tiempo desconocida. Es un lugar que no se parece a sí mismo, o sea, no hay una identidad, pero que no está tan corrido como para que sea extraño o siniestro. Porque si está muy corrido, es siniestro. Y si es idéntico, no se avanza. Este lugar, ¿sí? Que no es ni la mamá, ni deja de ser la mamá completamente. Que tiene algo de la mamá, pero no es la mamá. Y tiene algo del mundo exterior, pero no es el mundo exterior. Es un espacio que llamaremos transicional. ¿No? No sé si les suena. Realidad del juego. Objetos y fenómenos transicionales. Huelito. ¿Sí? Entonces uno va aprendiendo este mundo. ¿Por qué motivo? ¿Por qué vicisitud? El niño en este mundo, que luego de ser transicional pasa a ser independiente, ¿no? Son objetos que existen y que el chico aprende porque ya aprendió que aprender es bueno. ¿Sí? ¿Está bien? Estos objetos que va aprendiendo, ¿por qué motivo solo los copia, los memoriza y en realidad no los, no se apropia de ellos, ¿no? Entonces, bueno, en todas las instituciones que acabamos de ver, puede haber un montón de despelotes por acá. No sabemos. A lo mejor es, dale, vos repetilo, qué sé yo, como una idea de que decida el otro lo que quiere saber. No sé la ideología que reina así. Esto por un lado. Por otro lado, también puede ser que el chico no esté operando. Y si no opera, que tuvo un detenimiento en el desarrollo de representativo, en el preoperatorio. Si no opera, no puede generalizar. O sea, no se puede apropiar de un saber y generalizarlo, porque no puede hacer la inversa. Si esto, ¿no? Si yo fui de acá hasta acá, para volver acá tengo que hacer la inversa. Para tener. Necesito hacer la inversa para después poder aplicar ese principio a otros. Si hubo un detenimiento del desarrollo en una etapa preoperatoria, hay que ver qué rodeó a la etapa preoperatoria. Y casualmente la etapa preoperatoria será acá. ¿No? En las vicisitudes de este bendito complejo de Edipo. ¿Hasta acá todo el mundo entendió? Desde Marcelo hasta Estefanía, ¿sí? Pasando por María Ángeles, Paola no sabe, no tiene idea de qué se trata, Nadia está todo bien, Monique, Eugenia, ¿todo bien? Sole, ¿todo bien? Anabel, ¿cómo me voy a acordar? Anabel es decir que ella Ana, ¿no? Anabel, la. No, a ver. ¿Veis Ana Bella. ¿Todo bien, Ana Bella? Miriam, si podés salir del letargo, podrás aproximarte a nosotros. Somos gente buena, no parecemos, pero somos. Bueno, entonces si entendieron esto, vamos por fin a aterrizar en Edipo. Y es lo que pasa cuando el chico descubre. Bueno, otra vez entonces. ¿Qué es? Bueno, el pibe descubre la falta de la madre, ¿no? La carencia, la falta de piso, no, no es pálida, olvidemos, ¿no? A que quiera hacerlo, esa que conocen ustedes que viven lejos, ni en local ni en ustedes, que viven en otro lugar. ¿Qué es eso? Arico. ¿Alguien es de Arico, no? Padua. Bien, no, pero no es, nadie de Padua. Esa gente pálida vive en Padua. En Padua viven las brujas. Las brujas de Pablo, otra que la bruja de Tales. La bruja de Pablo. El tema se llama San Antonio, me parece, no, me van a excomulgar, ¿eh? Le pasó a Galileo por algo importante, y la gente está haciendo preguntas pelotudas. Bueno, se descubre la falta de pene en la mujer, o sea, técnicamente. Lo que los niños descubren es la diferencia anatómica entre los sexos. Entonces empieza toda esta cuestión, ¿no? La nena que no tiene el tímido y que se está esperando que le crezca, pero no le crece. Entonces dice, ah, mi mamá tampoco lo tiene, me hizo tan deficiente como ella. Y se enoja con la madre. Bueno, se conoce, el complejo de Edipo, no se hace falta que se lo cuente. Y el varón se anda por todos lados huyendo de la tijera castradora, ¿no? Porque dice, uy, alguien lo perdió, yo lo puedo perder, mejor que me resguarde. Bueno, Esta cuestión del varón, por ejemplo, no, vamos al varón, de estar en un problema para con el papá, porque tiene un vínculo tierno hacia el padre, pero también un vínculo de odio, no se olviden que el padre es el que él cree que es el agente de la castración. Entonces, ¿vieron? A ver, no es joda. Yo no sé si ustedes, mujeres, entienden lo que es andar huyendo de la castración. A ver, ustedes piensan que hay muchos hombres que le tienen miedo al coito por la castración. Por muchas razones, pero la fantasía es que las piernas de la mujer al encerrarse. Y adiós. Como una gran tijera biológica. ¿Entienden la metáfora? En el libro de Tomás Eloy Martínez, la novela de Perón, sí, aparece una mina que dice la piraña. La piraña. Por eso y no claro, pero en otra parte del cuerpo es la que. Aparece como una especie de amante de Perón. Claro, pero digo, devoradora. No con, con la tijera, sino con. Pero parece que la metáfora está. Está tiene algo que ver. Sí, pero esto. Esto es. Puedo decir como una guillotina, que se llama. Claro. Sí. Bueno, entonces, y el agente de la castración es este buen muchacho, el papá. Entonces estos sentimientos de amor, odio, ¿qué generan estos sentimientos? Angustia. Angustia. Y es importante porque genera angustia. Porque, a ver, el vínculo tierno hacia la madre genera angustia. Y el vínculo tierno hacia el padre también, porque la única. A ver, si un varón, supongan ustedes que un varón tiene un vínculo tierno hacia el papá. También le tiene angustia ante castración, porque ¿qué posición puede estar con el padre? Posición de castrado, pasiva. O sea, el vínculo tierno con el padre, no lo vean como alguien activo penetrando al padre. Y no siendo penetrado por el padre, con lo cual está en un vínculo de la angustia de castración es la misma. Tanto si el vínculo tierno se hace al padre o el vínculo sí, porque el padre lo va a castrar. O sea, aquí es una cuestión de perder algo a imagen y semejanza de aquella primera pérdida que se tuvo cuando se salió del vientre materno. Es la reactualización de la pérdida del objeto A. Es la castración en lo real, ¿eh? La presión en lo real es que te corten el pito. Y la mujer está considerada vivir desde la castración con incompletud. Ya ha habido castrada. Esa es la idea. Que a la mujer le falta algo y que el hombre le puede faltar algo. Y tiene que andar escapándose de todos lados para que no se lo corten. Entonces, la angustia es siempre angustia de castración. Por carencia o por miedo a perderlo. ¿Sí? La angustia frente a la castración, ¿sí? La angustia actúa como señal de alarma. ¿Señal de alarma para qué? Para que aquel impulso que genera angustia se haga algo con él. Se hace algo. El impulso que te va a generar angustia, algo tenés que hacer. Y generalmente, ¿qué se hace con el impulso que genera angustia? Se lo reprime. ¿Sí? Se lo reprime. ¿Hasta acá sí? Perdón, quiero saber si todo el mundo entendió. Dense un segundito para leer, a ver si todo el mundo entendió. ¿Eh? El impulso que genera angustia es reprimido. ¿Ustedes saben qué pasa cuando algo se reprime? ¿Eh? Sí, la palabra técnica sería retorno. ¿Y saben cómo retorna? ¿Cómo qué? Sueño, desaparecido. Síntoma, muy bien. La palabra síntoma. ¿Eh? Entonces, cada vez que nosotros vemos un síntoma, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo el resultado de un proceso represivo. Se reprimió algo. Por lo tanto, cada vez que aparece el síntoma, nosotros estamos pensando en un proceso donde alguna emoción funcional fue reprimida y esta represión generó este sismo. Digo, imagínense ustedes que todas estas vicisitudes del complejo de Edipo se pueden tramitar de una manera más o menos tranquila con papás más o menos sanos. Imagínense si cada vez que mi hijo pasa al lado mío y me pega una trompada en el bajo vientre, yo lo caso del cogote y lo ahorco. ¿No? Ya. Oh, mira, ¿quién estás pegando, no? Como Bart, ¿no? Me falta la panza de Homero, ya la peladita, ya está. Entonces, todo eso tiene que desarrollarse en un marco de relativa armonía, tranquilidad, digamos, todo. Crianza, se llama crianza, ¿sí? Crianza, esa vieja palabra castiza se llama la crianza. ¿Qué crianza que es? Si quieres saber cómo es la crianza, escúchale al nano, aquí, al nano, donde habla de ese loco bajito. ¿Recordás ese loco bajito? ¿O no lo recordás? Bien. Y el nano en estos locos bajitos dice cómo es esto de la crianza. Entonces, el primer es el tratado de crianza, esos locos bajitos, más profundo que he escuchado. Ahora bien, las pulsiones reprimidas, el impulso reprimido, cuidado lo que me preguntaban ustedes sobre el texto y mi visión, síntomas y angustias, puede tener un montón de caminos. Generalmente por regresión pueden aparecer comportamientos predípicos por una represión muy fuerte, ¿no? Entonces, a ver, le voy a dar un ejemplo grotesco, que espero que no sea grosero. Intenta ser solo grotesco. Supónganse que una persona, no sé, cuando tiene un problema actual, qué sé yo, le va mal en un examen, se pelea con la novia, con el novio, no sé, cualquiera de esos problemas que generan angustia, indefectiblemente le agarran hemorroides. Tenemos que pensar en que hay una fuerte represión del impulso que provoca una actividad regresiva y el tipo está funcionando desde los determinantes de la fase anal. Entonces, ¿por qué está en fase anal? Bueno, porque la organización genital, o fálica mejor dicho, no fue lo suficientemente sólida, se armó de una manera débil, o porque el papá era muy sádico, o porque la mamá miraba para otro lado continuamente, entonces el pibe no se pudo armar bien acá. Entonces, el lugar donde estaba más armadito fue la fase anal. Entonces, por regresión, vuelve a la fase en la que encontró mayor material psíquico, que no pudo constituir en esa fase. Entonces, en realidad, para lo que nos sirve este tema de ver desde dónde está funcionando el niño, nos sirve para ver, en todo caso, en qué lugar está fijado su mayor cantidad de energía psíquica. ¿Saben por qué es bueno? Porque uno puede, a partir de ver el estilo de un niño, si es un estilo más fálico, o es más anal, si es más histérico, o más obsesivo, dicho, o sea, fijaciones anales dan una personalidad obsesiva, situaciones fálicas son una persona histérica, ¿sí? En este juego, dice Freud, lo que uno encuentra es la posibilidad de que a partir de la fase en la que... Si está acá, estamos perdiendo, ¿eh? Si está acá, sean buenas familias. Si está por acá, puede construir y desarrollar algo, porque también se puede jugar con los elementos de estas fases. Digo, es mucho más fácil tratar con un chico fijado acá dándole plastilina para que juegue, para que arme inmunidades, para que sume, reste, hasta multiplique, perdón, para que sume y reste, porque él, las heces, la materia fecal, la plastilina, todo lo plástico, plasticolas, ¿no? Todo esto va a ser un material desde el cual él va a poder avanzar para construir otras características, otras categorías. Si está más, la posición es más fálica, no va a querer jugar con esto. Jugará con las muñecas y los muñecos que tienen y le faltan la cosita para hacer pipí. Entonces, por ahí si la historia se la cuenta algún héroe de esa fase, ¿no? Un Ben 10, un bueno, todavía existe estima para algunos chicos, aunque les parezcan mentiras, el hombre araña, pero en realidad tiene mucho... Sí, el hombre araña le enseña cómo sumar, suma con el hombre araña. O sea, depende de cómo se haya posicionado este héroe. Porque el héroe es aquel que no le cortan el pito nunca, yo no sé si vieron. El héroe zafó de la castración, si no miren a Bond, James Bond, ¿no? Es un héroe, es un chabón que nunca va a castrarlo, porque él siempre tiene la última bala. Claro, y todo el mundo que estaba antes me presentaba, ¿cómo se llama? Daniel Duro. Y yo pensé y escuchaba de atrás la música, me faltaban las chicas Bond, pero me daba una sensación de... ¿Ah? ¿Sí? Y nunca sé ahora cómo se toma el martini, si batido, no. Batido no, licuado, no. Revuelto, no batido. Aunque el último se llama, dice, revuelto o batido, por un carajo. Sí, o sea, puede estar la decisión. En el Casino Royal, sacando la red. Bueno, pero entonces, volviendo y focalizando, para lo que nos sirve el texto de inhibición, síntomas y angustia, fundamentalmente es para saber que la angustia es el motor de la inhibición y del síntoma, ¿sí? Porque la angustia puede llevar a reprimir o puede generar inhibición. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante diferenciar síntoma de inhibición? Porque cuando hablamos de síntoma, estamos hablando de un proceso represivo que ya tiene un sustituto. Y rastrear la historia de este niño es complicado. Porque los síntomas, remover los síntomas es bravo. ¿Recuerda mi querido paciente adolescente? Ah, ya se está deschavando. Ahora que está saliendo un poco de la depresión, le está contando de las pirateadas. Se quiere voltear hasta la madre de un amigo. Como en América. ¿Pai? ¿Vieron que hay un chabón que se pone igual está? Y dice, y si lo hago voy a ser el ídolo de todo el grupo. ¡Ah, mierda! Tráeme una foto de la mamá a ver si... O sea que se está mostrando su zona... Se ve que el pibe le tiene mucha culpa por esto. Le tiene mucha angustia. ¿Vieron? Estamos educando una tradición judío-cristiana donde los malos pensamientos son castigados. Este chico es un chico de una escuela católica. El pibe se ratoneaba, estoy seguro que se ratoneó con esta mina, porque aparte no solamente la mina parece que está muy buena, sino que además tiene la falda muy corta. Sí. Como el sueño de los pibes. Claro, pero eso es más, yo me decía, estoy loco de envidio. Decía, te odio, basta de hablarme así, me está persistente que, aparte ella quería que él se enganche a la hija, que parece que la hija es un bombón. Era una cosa así, como que había cuerpos eróticos por todos lados y yo escuchaba. Y... digo, andás a ver, ¿no? Cuánta de esta cosa, y cuando apareció esta enfermedad, ¿viste? Uno piensa de todo. Yo creo que ahora se está animando, espero que... El primer dato que me dio es que se me había puesto a estudiar y no le pregunté nada, ¿no? Pero ¿qué te dice? ¿Qué voy a estudiar? ¿Estudiar? ¿Por favor? ¿No te lo tomás? No, estoy estudiando. O sea, es interesante. Digo, acá tenemos un síntoma. La depresión es un síntoma, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sabían ustedes? La depresión es el producto, la depresión es el producto, es un... síndrome, ¿no? Un conjunto de síntomas y signos, pero estar deprimido es sintomático, eso es que ya está el resultado de alguna represión. ¿Se entiende? Andás a ver el odio al padre, cómo tuvo que ser deprimido, por qué se quería quedar con la madre eligió al padre, el odio a la madre, ¿no? Y los deseos hacia otras madres, hacia la madre de un amigo, hay una cosa medio... Hay un síntoma. Una cosa es un síntoma y otra cosa es una inhibición. ¿Por qué? Porque la inhibición es directa. Esto es, el pibe no hace esto porque le provoca angustia. Nada más. No. No es que sea la angustia fue un motor de la represión. No, claro, es esto. No hago esto porque me provoca angustia. ¿Está bien? No, como dice mi mecánico, sepa problema. Claro. Entonces digo, porque vieron el mecánico todo, entonces van un montón de minas cuando lo está diciendo, si nunca, dice no, tengo problema. El tipo se inhibe. ¿Se entiende? No es que tenga un síntoma, no es que a partir de ahí empieza a darse con la llave inglesa en la cabeza o se arregla mal los autos, ¿no? Entonces, ¿por qué se puede inhibir uno? Para no vivir la angustia que le provocaría, bueno, desarmarse de tal manera que tal vez le daría un proceso represivo que luego provocara síntomas. Diferenciar entre inhibición y síntomas es importante, porque la inhibición se levanta con un poco de buena onda. A ver, una maestra integradora que le dé educación personalizada al chico muy disperso e inhibido va a levantar la inhibición simplemente por presencia. En cambio, si esto fracasa, no está en la presencia de un inhibido. Eso hay que tenerlo muy claro. Cuando esta ayuda personalizada no funciona, hay que pensar en que este problema de aprendizaje no es un síntoma, que está en lugar de otra cosa. No sé si se entiende la diferencia. Creo que es clara la diferencia. Por eso es un poco complicado entender cómo se trabaja con la sintomatología si no trabaja un psicólogo. Y acá es donde empiezan los problemas. Ustedes saben, yo tuve una conversación, yo tengo una paciente que tiene psicopedagogía. Y el otro día estaba charlando, nosotros nos vemos los lunes, a esa la tuve el martes la semana pasada porque no podía venir el jueves. No, porque yo no tenía más música que nada para tratar. Y ella no podía el jueves. Entonces me escribí de acá con alguna chica y lunes empezamos a cerrar. Le digo, ¿qué te andas? Psicología, pedagogía, organicista, psicologista, ¿cómo viene la mano? ¿Qué lugar? Y ella me decía que tal vez lo más puro, lo más claro de la psicopedagoga es que está capacitada para intervenir en distintas áreas. Se puede hablar con la maestra e indicarle la didáctica que debe seguir con su contexto. Se puede hablar con los padres para explicar, o sea, como que tiene una capacidad como para ser una especialista en hablar con cada uno de los sujetos de mi interacción con este chico en el lenguaje que le debe hablar diciéndole lo que debe decir. Que tal vez el psicólogo reduzca su campo de influencia en el tratamiento conocido en cuanto a la sintomatología, pero no a la capacitación para hablar con la maestra, para hablar con la directora, para aplicar en un colegio, qué habría que hacer para ese chico desde el punto de vista de la enseñanza y desde el punto de vista didáctico. Hasta ahí me pareció fantástico. Le digo, el trabajo específico de la psicopedagoga, además de estar en derivación, y puede tratar los síntomas. Digo, pero pará, me está sacando la paciente a mí. Me dice, y... Entonces hay una especie, yo siento que hay una especie de superposición de campos. Yo sé lo que con el trabajo, hay que tratar también a los ocupados. Pobre. Sabés que estaba entrenando el viernes, pero se quebró el tobillo. Hay parece una superposición de campos. Ahora, en realidad, ustedes podrán, pero ella también tiene este tema. El psicoanálisis mazo. Es muy organicista, mucho más desde lo neurológico, desde lo orgánico, y la profunda esperanza y fe en que la mirada reeducativa va a lograr salvar la diferencia. Es una conversación de 50 minutos, ¿sabes? La mirada reeducativa, es decir, la didáctica adecuada, diagnosticando la situación adecuada, va desde la reeducación, como si fuera una fonoaudióloga. La fonoaudióloga del aparato fonador y la psicopedagoga desde la religión. Así. ¿Esté o no de acuerdo yo con esto? Me pareció lo más claro que escuché. Y me parece que la persona tendría que tomar conciencia de esto, ¿no? Porque yo siempre sospeché que había una función reeducativa en esta cosa. Como que hay un desvío de la norma. Y que por lo tanto hay que ajustar al sujeto a lo establecido. Les pido esta idea porque me vino del otro lado, porque ya lo seguimos hablando, no sé si será abarcativa de la totalidad, pero si yo veo ahí un problema entre la función del psicólogo y del psicopedagogo. Creo que hay un problema de superposición de roles. Cuando me dijo, los psicopedagogos tenemos mayor formación y más amplia que los psicólogos. No, en serio, pues digo, claro, pero en un sentido tiene razón. Yo no le voy a poner a enseñar a sumar y a restar a un pibe. No me pelota. Yo supongo que va a aprender a sumar y a restar en la medida que le bloquee, que le bate cinco, por ejemplo, como este chico. Yo estoy tratando la depresión. Supongo que no la estoy solo. No sé, hay otro problema. Pero bueno, acá entra otra problemática que ustedes resolverán si pueden y si no, me la contarán en algunas décadas si es que yo todavía ando por este mundo. ¿Se entendió? ¿Fue clara? ¿Fue breve? ¿Fue breve? ¿Por lo menos? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, 7:30 de la tarde, quiero hacer un descanso. Ah, tenía que tomar una decisión con respecto al lunes que viene. Hay que piénsela y me la cuento. ¿Cómo te ves? Ah, que suele. ¿Te ves una vez? ¿Eh? ¿Estás bueno? ¿O no? ¿Sí? Pero vi a nadie. No, vi sí. ¿Cuánto? Nada, 70, una vez. 70 ahora. Pero vivía de sábado, no le den, porque no me volvía. No. Pero no lo sé, a ver, pero de verdad, más cerca, más atrás, pero no le entiendo. No le entiendo, no sé qué hacer, no le entiendo. Si querés yo voy hasta tu casa a las 2 y me repito, vamos a ver la materia. Claro. Si nosotros que somos eso. No, no, patearle el nido de la seguridad. Sí, sí, tiene una explicación de ese tipo, porque si no, con la resolución. Hay tanta gente que tiene, por lo menos por vos, tiene las mismas notas que nosotros y que tienen más notas. Se toma la joda lo que estamos haciendo, se toma la joda lo critica, lo cuestiona. Pero no, no te pasa. ¿Y claro? Sí, porque yo veo los resultados, las cosas que pasan en el mundo todos los días. ¿Me estoy dando por ahí? No, pero no hay que abandonar. No. Es el motor de nuestra vida, en realidad. Miriam, no me escape. Algún día la balanza se liberará. Me puso, tiene la regalera, ¿sí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí, va. Claro, si por ejemplo la mujer trabaja de sol a sol y todo así. Ah, o sea, que tiene más contenido. Sí, sí, estábamos dando clase ahí afuera que estaba más fresquito. No sé qué pasó, que se levantaron y vinieron. Porque se van a afanar. Bueno, escuchen, si no hay preguntas, no podemos ir. Si hay preguntas, hablamos. Son divinos. Bueno, nos vemos en 15 días. ¿Sí? ¿Eh? Ah, bueno, bárbaro. ¿Querés una gatita? en general, algunos chicos hacen una teoría acerca de esto. En realidad, para saberlo, ¿qué vivió? Había que preguntarle a él. ¿Qué pensó?